La historia de que fue interesado usted sobre el cine arte de San Marcos es una institución que viene trabajando, tratando de difundir el cine a nivel popular. Es una institución que ahora se llama Cine y Televisión de San Marcos, que queda en el espacio universitario, en la casona. Ahí nos esperamos todas las tardes, tenemos proyecciones de cine de autor, de cine de importantes directores, de corrientes de cine, de, digamos, movimientos cinematográficos conocidos y desconocidos. Lanzamos películas del otro cine, del cine que no se ve. También analizamos el cine comercial, por qué se hace y por qué domina, digamos, el mercado peruano y mundial. Ahora estamos pasando de los años 80 a 40 años con una dominación internacional. El Ministerio de los Móviles está viendo un cine que, digamos, es un cine de basura comercial. Ese cine institucionalizado por el sistema no permite que entre el otro cine, el cine, digamos, de investigación, de arte, el cine que quiere decir algo y representa su propio país. Creo que acá Mario, Estefan, ¿no? Han hecho un esfuerzo, están haciendo un esfuerzo pionero, digamos, después de los siglos 80, de recuperar ese cine, ese otro cine, ¿no? Y San Marcos viene, pues, a fondo también, practicando esta lucha porque este cine diga y llegue a ustedes. El punto claro es que el cine comercial, transnacional, aplica lo que ustedes estudian muy bien en la universidad. Llegar a un público objetivo determinado y aliena, domina el mercado y los cambios por violencia y cultura, digamos, de consumo, que es muy bueno, hay muy buenas películas, excelentes películas de entretenimiento, pero jamás llega a un cine búlgaro o japonés o colombiano o boliviano o peruano de bueno. Entonces, San Marcos para eso aplica una técnica que aplicamos todos nosotros, los fondos, famoso cineclub, yo voy a hacer revisión porque ya el año del cineclub es un fracaso. El cineclub ahora tenemos que aplicar estrategias diversas para que el público vaya. Los jóvenes no van al cine, ¿no? La piratería, pues, el dasma, pues, hace que vean el cine en su casa tranquilamente a 3 horas. Antes del estreno, que esa es una defensa, digamos, de su desarrollo frente a las catedrales que valen a todos los sectores, ¿no? Otro punto terrible también es que las escuelas no enseñan cine. Las escuelas simplemente forman grandes o pocos o mediocres comunicadores. Y este problema es que, como decía Mario también, el asunto es que no tenemos una legislación de apoyo. Y cuando ustedes salen, pues ¿en qué van a trabajar, no? Perdón, una... Mario, sí. Dame un permiso, tengo un compromiso que llegar y te agradezco mucho por la invitación. Por los invito a continuar con mi tocayo. Pero... Gracias. Entonces, el punto es, el reto es este, ¿cómo llegar con el cine a la mayoría? Esto ha generado movimientos cinematográficos en el mundo. Acá no. Acá hemos luchado individualmente por grupos, grupos chasqui o cineastas individualmente, para una expresión cinematográfica, digamos, de autor o personal, en el caso de chasqui de grupo. Y ese cine ahora, con las nuevas generaciones, se está transformando en cine, digamos, comercial, que quiere llegar al público masivo, con entretenimiento, con efectos y con historias, digamos, bastante melodramáticas. Por ahí hay algunos que otros cineastas que, bueno, hacen esfuerzos como han aplicado o desarrollado un cine que profundice más en nuestra realidad, ¿no? El caso de Perú, el hecho de digital ha facilitado que difundamos el cine, que ustedes saben, sentados con una cámara, una cámara carrera, ¿no? Y que se testimonie todo asunto cultural cinematográfico y que también se pueda hacer películas, sobre todo toneladas de cortometrajes. Esas toneladas se embalsan, si no fuese por cinematógrafo o Chachi o San Marcos o otras universidades, pues no se veía nunca. Y los chicos, los jóvenes, pueden empezar a ser jóvenes digitales. Exactamente. Nosotros, para que esto se pueda difundir, realizamos festivales. Festival de cine independiente, festival de cine estudiantil. Y ahí nos confrontamos y escuchamos y vemos muy buenos fotos, muy malos, malados también. Fotos experimentales, fotos de cine arte, fotos de documentales, etc. Como no hay una escuela de cineastas, entonces los comunicadores inventan y reinventan, sobre todo reinventan el cine. Entonces es bueno, pero ya se ha hecho, pues muchachos, ¿no? Lo que vemos ahora es pura reinvención. Creo que si no se aplica una búsqueda a la comunidad ideológica, política, pues vamos a seguir viendo cine casi como calco, digamos, copia, a la peruana. Ese es un punto crítico mío, ¿no? Ahí no puede estar de acuerdo, pero prácticamente es una reflexión. Por ahí está uno que es un buen cine, no espera un cineasta que pueda saltar a la ley de cine, respetado por todo el cine, y por ahí ha sido un buen cine comercial para recuperar el capital. Pero que instale o que tiene una línea, digamos, expresiva, creo que él, de los comunicadores, tiene que revisar bien su formación y entrar al cine pues, con el pie derecho y el pie izquierdo a la vez. Porque el cine no es hacer una película o un video, digamos, ¿no? Que está tan digamos, vulgarizado, ¿no? Cuando buscamos cine hecho con video, pues es difícil encontrar una película de ficción o de cualquier género. Donde encontramos mejores cosas en video es en el cortometraje visto de un punto de vista experimental, digamos, de búsqueda de lenguaje, de dramaturgia. En eso, Perú tiene, los jóvenes tienen, pues, creo que buenos materiales, ¿no? Hemos visto bastante de la universidad. Pero a nivel documental, cine de arte, cine experimental, de videoclip, etc., ahí hay unas varias tremendas, ¿no? Ahora, el otro nivel es que ese material domina o llega un poco masivamente. La televisión no acoge el cortometraje, el mediometraje, menos y menos el largometraje. Y si lo acoge de películas peruanas de éxito comercial, y para muy poco. Entonces los cineastas no tienen dónde difundir. Ni siquiera cable, ni siquiera tienen canales. Si está en el canal de Estado o hace algunas películas peruanas, el canal 4 hizo alguna vez comprar películas peruanas, pero eso no es una costumbre de los canales. A nivel de difusión, yo creo que ustedes tienen que, Mario lo explicó muy bien, y luego el tema de su posición era desarrollar muy bien, porque tiene una clave también en este asunto, es que el público no está yendo ni va a ver el cine. Y es un esfuerzo tremendo llevar el cine al público. Uno, porque los segmentos están completamente en otra cosa. Digamos, segmentos con las clases sociales, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, proletario o a nivel de pueblo, pues el asunto tiene muchos problemas. Porque hay una educación muy baja, con muchos problemas de comprensión, y a nivel de lectura, comprensión de lectura, y más aún la comprensión de lenguaje, digamos, cinematográfico. Entonces la labor que hacemos nosotros es justamente eso que ustedes les apasiona. Tratar de que difundir y divulgar y explicar y de intercambiar y de aprender también. ¿No? Nivel de población masiva, nivel de segmento CNE, la cosa es bien difícil, hay que luchar mucho, la gente no va, va a nivel de gente organizada por la población, los jóvenes van muy poco, nosotros tratamos de llegar a diferentes foros, a diferentes sitios, invirtiendo dinero, ¿no? San Marcos tiene una línea muy clara a nivel de lo que es de la difusión masiva, popular, ¿no? Pasamos nuestro cine en nuestros locales, en San Marcos, en la ciudad universitaria, colaboramos con las otras universidades y con Chaski para pasar documentales y cosas, intercambiamos con las universidades, buscamos a los mejores videastas y cineastas para que hagan talleres. Ahora trabajamos, por ejemplo, con José Méndez, con Armando Moles, con Piri Flores Guerra, damos talleres de perfeccionamiento a nivel de lenguaje, de guión, de puesta en escena, de cámara, etc. ¿No? En este momento tenemos talleres, por ejemplo, de edición digital, hemos logrado tener, puede pasar a nuestros locales en San Marcos, en la, digamos, en el paso universitario, tenemos a su disposición fondos de edición con HTML y con sistemas de edición, a precio muy, muy cómodo y sobre todo a precio asequible a los jóvenes, ¿no? Eso no es una propaganda, pero es un chévere, digamos, ¿no? Pero ahí donde espero lo que quieran. Tengo muy buenos profesores para ustedes, eso sí, lo que hacemos es buscar crianzas para que puedan comunicarse con ustedes. Yo comencé el cine después de los 18, como incluso con todos nosotros que estamos acá, los más viejos, no el joven que está ahí, que verme, pero comenzamos pues en los 70. Estudiamos cine con Armando Robles, estudiamos cine, yo estudié cine en Argentina también, estudiamos Fuenán, estudiamos cine libremente, estudié cine en Francia, trabajé muchísimo con muchos fondos de largometrajes, hice videos, ¿no? Estudiamos un día haciendo videos institucionales, documentales, ¿no? Haciendo Fuenán, películas, hicimos un par de largometrajes que fueron censurados por ahí, etcétera, ¿no? Entonces es un largo camino. Y ese lado que aquí no, usted no va a poder hacer nada, sino que hace un algo viejito que también va a estar por ahí, si no lucha por una legislación. Si no hay una ley de cine que afecte a las transnacionales y que se ponga, que haga un fondo de financiamiento y que se financie proyectos buenos, hechos o por hacer, este cine va a quedar como estamos haciendo, con la cine también un esfuerzo de loco, digamos. Luchando por la burocracia, con un presupuesto que no les alcanza, que no nos da la plata completa y se premian los mejores proyectos. De los jóvenes, los que recién comienzan, de los viejos que tienen que continuar y de los nuevos, ¿no? O sea, de los que todavía no han hecho cine también, ¿no? Pero con la línea trata de hacer eso, pero eso no es una ley apropiada. Debemos tener un fondo de financiamiento, una banca, un instituto, una escuela. Debemos tener discusión, debemos tener una cuota de pantalla. Nuestro cine tiene que verse obligatoriamente. ¿Cómo se hace eso? Cualquier país se hace y es fácil, entre comillas. Se pone un impuesto de entrada internacional y se hace un fondo de 20 a 30 millones de dólares, fíjense, es un platal. Con eso Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, cualquier país latinoamericano liberado, digamos, no liberado del capitalismo salvaje. Pues, tiene fondos de financiamiento y hace 20, 30 largos de viajes. Acá se hace 1, 2 y medio cada 3, 4 años. Y terriblemente hecho, ¿no? Con todos los esfuerzos que se pueden imaginar. Y eso es un problema real. Si ustedes van a salir a hacer cine, ¿no? O a discutir cine, tienen que luchar mucho por una legislación, ¿no? Aquí las opciones que hemos tomado nosotros a esta altura del panorama, a 30, 40 años de cine en el Perú, es que no tenemos ley de cine. No tenemos fondos de pantalla, no tenemos fondos de financiamiento, no tenemos legislación apropiada. Entonces estamos luchando, es decir, se pide una sociedad de productores, una asociación de directores, con artistas y cineastas mayores o jóvenes, que están tratando de luchar porque el gobierno actual, el anterior y el anterior y el anterior y el anterior, porque es una metáfora de lo que les digo, tómenla como quieran, pero es ridículo que todos y cada una de ellos no leen y no un gobierno democrático. Y encima, democrático en extensión neoliberal actual que se da en el gobierno. Entonces, el presidente o el dictador, digamos, Velasco Alvarado, tiene una ley de cine nacional, obligatoriedad de exhibir las películas, y ahí nosotros impulsamos nuestro cine y nuestro cortometraje. Entonces, miles de cortos de cine y muchas centenas de largometrajes. Lamentablemente, como no hay una filmoteca, se han perdido casi todos. Por ahí se encuentran una que otra película. Y pasaron 20 años, vino Fujimori, neoliberal de ultranza, capitalismo salvaje y corrupción a porro, como se dice, y nos bajó la ley del cine y no aceptó la ley de avanzar en el cine, o sea, afectar y hacer un fondo de financiamiento, y nos mandó una ley conjunta. Esa. Esta ley conjunto es que tú tienes que presentar tu proyecto, te lo califica el Estado, de notable y enseñar. O sea, películas, pues digamos que él no ofrece mucho al sistema, etc. Y lo que hace es que, bueno, es un mundo también de un cine de tipo comercial, de éxito, pero dramático, o las películas, estas copias de películas de entretenimiento universitario, que se fascinan en un día, que se está viajando. Películas que exactamente van a pasar lo mismo, ¿eh? Pero bueno, en San Marcos nos esperamos, ahí luchamos por difundir el cine, hacemos pues encuestas, entrevistas, grabamos, filmamos, sacamos películas, tenemos algo que es bastante con la universidad que deberían pedirles a ustedes, a sus universidades. Nosotros empleamos a nuestros mejores alumnos de la universidad, como alumnos de apoyo que les paga un bolo bastante interesante para ellos. Y cada tres meses tenemos de tres en tres mejores alumnos de las clases de comunicaciones que vienen a ayudarnos a difundir y a trabajar y a entender lo que es la cinematografía peruana y latinoamericana. Yo diría que ustedes tendrían que luchar en el futuro con una legislación apropiada y propiciar un nuevo movimiento de cine que no solamente tome las raíces nuestras, que eso ya tenemos hasta acá de folclore y de raíces, digamos, tecnúricas y de la tierra, ¿no? Pero que es, hagamos películas pues que hablen de Perú universalmente, ¿no? Y que cuente cómo vivimos y qué pasiones y qué defectos horrorosos tenemos que camino de la calle normal no los encontramos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran, pueden pasar por el parque universitario, tenemos las puertas abiertas de la casona para ustedes, es lo que ustedes quieran. Muchas gracias.